mañana yo despierto con gana y fuerza de luchar. Me voy a la lata del gofio, ni Sansón me puede derrotar, ni Popeye en espinaca, ni Medicina pa' aguantar. Por eso tomo leche y gofio escaldón, ralera o cabrillas, con potaje berro que sabroso, con plátanos que maravilla, que ni Popeye en espinaca, ni Medicina pa' aguantar. Gofio, yo quiero gofio. Gofio, yo quiero gofio. De millo, homero y sabroso. Gofio, yo quiero gofio. Gofio, yo quiero gofio. De millo, homero y sabroso. No sé por qué hay tanta mentira, comiendo millo inglés o de Argentina, transgénicos y llenos de pesticidas, mejor que ni lo den a las gallinas, a las gallinas. Cuando el gomero siempre ha cultivado un millo más sabroso que en otros lados, con las piñas dorando en los tejados, alimento del pobre, lujo preciado, lujo preciado. Qué lujo para el canallo el poder valorar productos de la tierra sin tener que importar. Lo que viene de afuera, con bichos y bacterias, siempre perjudica a nuestra tierra. A nuestra tierra. Mañana yo despierto con gana y fuerza de luchar. Me voy a la lata del gofio, ni Sansón me puede derrotar, ni Popeye en espinaca, ni Medicina pa' aguantar. Por esto tomo leche y gofio escaldón, ralera o cabrillas, con potaje berro que sabroso, con plátanos que maravilla, que ni Popeye en espinaca, ni Medicina pa' aguantar. Gofio, yo quiero gofio. Gofio, yo quiero gofio. De millo, homero y sabroso. Gofio, yo quiero gofio. Sabroso.